Bienvenidos a Roñatrón y sus colegas, nuestro queridísimo podcast en su quinta edición ya y la primera de 2013. Estamos aquí el equipo formado por Pedro, Paco, Billy, hoy no ha venido Billy, el chino, yo mismo y la voz de Ultratumba de Tonina. Y nada, estamos aquí con muchas ganas de empezar a volcarlo todo, por decirlo de alguna manera, en este quinto podcast. Oye, ¿y vas a decir de qué va este podcast o lo tengo que decir yo? Este podcast va de la energía, la fuerza que nos acompaña eternamente. La nocilla. Es un tema largamente acariciado. La fuerza vital. La energía. I'll like it. Venga, pues vámonos. Hacía un año que queríamos hablar de esto. Al final no nos queda claro si es San Marciano o no. Sabemos que uno de estos días ha sido San Marciano. Queríamos hacer el podcast coincidiendo con San Marciano. Hubiera y eso molado, que no, no somos nada santos. San Marciano de las botellas. Sí, pero lo que ha pasado con San Marciano al final es que Pedro ha mirado y hay tantos marcianos que estamos rodeados de marcianos. Resulta que hay media docena de San Marcianos. Que sepáis que existe una página que se llama La Santopedia. Pero a ver, ¿cuántos marcianos hay en marzo? En marzo hay uno. Pues ya está. Claro, tío. Claro, tío. Fonéticamente, marzo es el mes más marciano. Al menos por Marx. Qué malo, tío. Esto borrarlo. Bueno. Yo, por si acaso, he puesto la musiquilla de los marcianos aquí para dar un poco de sentido a la cosa. Mars. Pues nada, yo al pavo este que hablaba de Einstein, es de MC cuadrado, ese tío lo conozco yo, porque ese, ese es el del proyecto humanoide. ¡Proyecto humanoide! ¡En el proyecto humanoide! Pero la gente no va a saber de qué hablamos, pero bueno, hablamos básicamente de haberse ampliado hace años al mismo doblador chicano raruno. Bueno, ya y haberlo usado y todo. Ya un día ya lo enseñaremos. Bueno, aprovechando la excusa esta del San Marciano de las narices, queremos que nos expliques de qué vamos a hablar hoy. De energía, de energías alternativas. Bueno, hace como un año. Energía libre. Hace como un año. De ginseng o de cosa de Reiki o de cosa. Yo lo que os recuerdo es que hace como un año, en uno de nuestros arrejuntamientos, dijimos que había que abordar varios temas y uno de ellos era la energía. Y la energía al final ha tardado, pero se ha impuesto. Y queremos abordar la energía, bueno, ya sabéis, desde los típicos puntos de vista que tenemos nosotros, o más científicos, o más de la ciencia ficción, o más, digamos, soñadores fantasiosos, como queráis. Lo normal y lo paranormal se rejuntan en Roñatrón y sus colegas, y la energía es el tema. Hombre, sí, pero también hay que... A ver, energía abstracta. Primero, ¿qué es la energía? Vamos a definirlo, porque yo no lo sé. A mí me encanta la física, es muy bonita, pero soy un profano. ¿Quién define la energía? ¿Alguien quiere aportar algo al respecto? Hombre, yo sé. Tú eres el hombre científico, tío. Sí, pero la verdad es que no he hecho lo de... ¡Señor Spock! ¡Señor Spock! ¡Energía en las máquinas! No, la verdad es que... Energía es igual a M por C al cuadrado. Eso ha dicho el señor aquel del documental. El señor del documental decía que la... Lejos de explicaciones científicas que ya sabemos que podemos encontrar en la Wikipedia, creo que es obvio que la energía es aquello que hace que se mueva... el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es esa capacidad, esa potencia de realizar cosas. Y una cosa es, bueno, la energía en su estado, bueno, en su estado natural, ¿no? En la que está latente en nuestro planeta. Y otra cosa es el uso que los humanos hemos hecho de las fuentes de energía que están a nuestra disposición. Y a partir de ahí pues empezó a liarse el rollo, porque hasta que podíamos utilizar solamente la energía de nuestros cuerpos o la de los animales que cuidábamos, los cuatro bueyes, las cuatro mulas, hasta ese momento, bueno, nuestro uso de la energía tenía unas limitaciones, ¿no? Pero a partir de la revolución industrial y la máquina de vapor, a partir de aquí aprendemos a hacer un uso diferente de la energía, energía que después ya hablaremos que toda viene del mismo sitio, aparentemente. Y bueno, con ese aprender a hacer uso de la energía han venido las supuestas ventajas de la civilización moderna, que es de lo que va este podcast, ¿no? De cosas modernas y civilizadas. Bueno, recordamos así un poquillo los tipos de energía más conocidos, ¿no? Que existen actualmente. Yo te lo sintetizo en dos. Sintetice on, usted. On y off. On y off. Eso. A ver, venga, va seriamente. Hablamos de electricidad. Bueno, los principios básicos de la energía, todas estas cosas, ¿no? Las leyes de la termodinámica. Que el principio básico de la energía es que la energía existe, ¿no? Y no se destruye. Podemos hablar de eso también, sí. La energía. Porque la gente dice, no, yo aquí he creado una energía. Y dice, tú eres caro. ¡Tú eres caro! No has creado nada. La has sacado de aquí para ponerla allá. En el caso, por ejemplo, la gasolina, que echamos en los coches para que los coches se muevan, la energía no sale de debajo de las piedras. La energía, en el fondo, sale del sol, que es la fuente de energía que tenemos más a mano. Y aunque parezca una contradicción, cuando estás poniendo gasolina en el coche, estás utilizando energía solar. Ojo, energía solar que ha estado almacenada durante millones de años bajo nuestro subsuelo. Pero energía solar que en el fondo viene de la descomposición de plantas o materia orgánica o lo que sea, que en su día surgió a partir de la acción de la fotosíntesis y del sol. O sea que energía solar sí para todos. Claro, es que ahora por la misma regla de tres podemos decir que es atómica también. Hombre, solar, bueno, atómica, sí. Exactamente. Bueno, está claro que nuestra civilización actualmente se basa en el petróleo y en la electricidad, ¿no? Que es básicamente el tipo de energía que consumimos, aunque se están trabajando en las nuevas energías como la energía eólica, que tampoco es tan nueva, la energía geotérmica, ¿no? Ejemplo, la energía solar también. Pero hay otros tipos de energías y la energía libre, ¿no? Lo que se llaman las energías libres. Podemos pegar un repasito rápido a las energías convencionales, es decir, bueno, la que viene de los combustibles fósiles, la gasolina, el gas, todo eso, y las supuestamente alternativas, que como tú has dicho, de alternativas pues tienen poco, porque los molinos, ya Don Quijote no era con los molinos que se peleaba. Y las norias de agua también. Esto son cosas que existen desde hace siglos, ¿no? Es decir, esas formas de energía que aparentemente son alternativas, pero que siempre, desde hace mucho tiempo, hacemos uso de ellas. Y a partir de aquí podríamos empezar a mirar de las formas de energía que no son las convencionales, cuáles son las que tienen más números para ser usadas en un futuro. Porque yo, por ejemplo, era un pro atómica, pero es que se me han quitado las ganas últimamente. Yo pensaba que esto de Chernóbil pasó porque los rusos se le va mucho la olla porque beben mucho vodka, pero mira, y me llevé un chasco con el tema de Fukushima, porque yo no me pensaba que a estas alturas podía haber un desastre atómico de esta magnitud. Y eso me hizo cambiar radicalmente hace poco tiempo, mi punto de vista sobre la energía atómica. Bueno, y también es gracias al auge de Internet que tienes acceso a un montón de información sobre experimentos y personajes que antes no conocías, ¿no? Como algo de lo que hablaremos después, que es el motor de agua. Que nos parecían ciencia ficción y que realmente existen hace mucho tiempo. Permitidme que os corrija, el motor de agua ya existe. ¿Y qué me decís, de una presa hidroeléctrica? Bueno, sí, claro, joder. Pero un motorino con agua, joder. Sí, una presa hidroeléctrica no la puedes poner dentro de un coche. Pero yo me he quedado con el regomello de qué es lo chungo. El regomello. No te sé la expresión. Sí, pero me he quedado con el regomellístico de qué es lo que pasa con Fukushima, qué es la chunguedad esta de la energía nuclear, qué es lo que has descubierto que es tan chungo que antes no sabíamos y ahora podemos saber. Yo creía que la energía atómica o nuclear la teníamos controlada, pensaba ingenuamente que ya era una energía que solamente podía fallar o contaminar en caso de negligencia. Y veo que por muy bien que se hagan las cosas así como estamos hoy en día colocados, la energía atómica sigue siendo insegura y además a largo plazo es un problema. Estamos solucionando un problema hoy, pero si les estamos dejando un regalito a nuestros descendientes, que ¿quién va a encargarse de toda esa basurilla radioactiva? Ya. Y a mí me decía antes Gracia, sí, basura radioactiva, voy a hacer un tema que se llame así. Pero en el fondo. Eras un punky. Sí, exactamente. Eras un punky y ahora eres un burgués. Y ahora veo que es el marrón de limpiar la basura radioactiva que tenemos debajo de la alfombra. Intereses, ya los mandaremos al espacio todos los residuos radioactivos. O si no, Superman cogerá una red gigante con todos los residuos y los misiles. Tenemos que hacer una puta máquina del tiempo ya y mandarlos al pasado. Aún no han sido capaces de hacer un recuento de las víctimas de Chernobyl ni de todo el problema que hubo. Prácticamente tuvieron que volcar a todos los recursos de la nación, la Unión Soviética, que entonces todavía no era, para poder salir de ese marrón. Y de hecho, lo consideraron como si fuera una batalla, en el sentido... Sí. Es que supuestamente la energía atómica o nuclear es barata, Porque si metes aquí dos barras de uranio y salen aquí un porrazo de megavatios. Claro, es barata si cuentas los las barras de uranio y el cemento de la central. Pero después cuentas la descontaminación. Pero yo creo, claro, pero luego comentaremos diferentes historias sobre tipos de energía, pero lo que cuesta construir una central nuclear, mantenerla y el riesgo que conlleva, con ese dinero podrían construirse otras cosas más interesantes. Exactamente. Descubrirse, o sea, el dilitio. Pero no os centréis en la energía atómica y en todo el nuclearismo. Claro, era un paro. Vamos a ver. Era una ya nos emocionamos. Yo creo que era una transición, ¿no? Era como energías del pasado, energías del presente, nos tenemos que tragar el petróleo y la basura radioactiva. Y vamos ahí. Energías del futuro. ¿Qué opináis? Porque yo este el motorino con agua, a mí no me la dais con queso. Pues yo creo que deberíamos reflexionar sobre ello, joder. ¿Se puede hacer esa mierda? El motorino con agua, tú espérate, te voy a poner unos documentos magníficos que lo vas a flipar. ¿Sí o qué? Eso bueno, quiero verlo yo. Oye, pon unos enlaces, con ¿no? testigos de primer grado. Hablábamos de las leyes de la termodinámica, ¿no? Y una cosa que dicen las leyes de la termodinámica, bueno, una de ellas, es que en un sistema cerrado, la cantidad de energía permanece constante. Es decir, que si concebimos como un sistema cerrado, pues no sé, el sistema solar, por decirlo algo, ¿no? La cantidad de energía que hay en el sistema solar es constante. Que bueno, que el sistema solar no es cerrado, porque. Pero bueno, si lo cerráramos de alguna manera. Y. Muchas vallas, ¿eh? Te iba a estar ahí. Entonces resulta que si concebimos la energía que pueda haber en 2 litros de agua, pues. Para que haya esa energía ahí tiene que haber salido de otro sitio antes. Y yo no sé dónde está la energía del agua. Yo no entiendo muy bien dónde acaba de estar esa energía. ¿De dónde sale? De recombinar moléculas, quizás. Estamos hablando de argumentos. Hombre, a ver, no, pero es que tampoco es un sistema cerrado, ¿no? Realmente tú lo inicias, le das una chispa y durará X. Yo no te estoy hablando de una energía que dure siempre. Vale, estamos hablando entonces, creo que se llama de fisión, no, fusión, es que se me hago un lío con eso, ¿no? O sea, de esa energía que consiste en juntar dos átomos de dos cosas diferentes y que se crea energía en ese proceso, ¿no? Sí, sería algo así, creo en yo. En eso está al caer. Dicen que 5 o 10 años para el primer prototipo de central que crea eso. Ahora, que es complicado de narices. Y a partir de. Está en Francia, por cierto, o sea que igual podremos comprarles electricidad a los franceses. Y el día que dicen que pongan la chispita esta en marcha. La chispita esa, por cierto, trae tela, porque no es una chispita de mechero precisamente. Y reunir esa cantidad de energía, pues es muy difícil. Y después también es muy difícil contener esa explosión estelar que se crea al encender la chispita. Y para contener esa cantidad de energía se hace con imanes. Bueno, hablando mal, ¿no? Luego hablaremos de eso, ¿no? Y bueno, pues eso puede es un sistema de energía nuclear que en teoría es cojonudo, porque si uno de esos imanes se rompe, se va todo el garete, esa combustión se apaga por sí sola. O sea, supuestamente es una energía nuclear súper segura. Pero de hecho no hay prototipos. O sea que no. Vamos, que aún no saben muy bien. Dicen que la energía y la materia son la misma cosa, que todo se transforma en una de esas dos caras de la misma moneda. Podemos quemar dinero para calentarnos. Eso es lo que hacemos cuando ponemos en marcha un motor regado con un combustible tan caro, que no se derrame ni una gota. Es energía obtenida con sangre y vidas. Al final, todo es lo mismo. Planetas. Les ruego que me escuchen. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Hemos visto lo que parecía ser un platillo volante. Recoja muestras para analizarlas. Un encargo de las fuerzas aéreas. Poseo un convertidor estelar. Hay algo ya. Lo he visto. Para soñar. ¿Qué tengo que hablar o bailar con esta música? Tienes que hablar en Space Magic Fly Style. Claro, rollo para amigos. Hablar por encima, porque da así como un tono de informativo. Hemos tenido unos minuticos introductorios para hablar un poquito de la energía y de 4 principios básicos de estos profanos estudiosos, entre comillas. Pero ahí ya estamos con los dos pies dentro. Pero nos vamos a poner ahí a despotricar, a debatir y a machacar. Y tal y que cual. Yo lo que quiero que me expliquéis aquí a ver, o que saquemos entre todos. Sí. Que es, o sea, las navecitas, ¿cómo se mueven? ¿Qué energía? Porque esos no van con gasóleo. No, con mierda. Con gasóleo. Van con gasóleo C. Que no puede entrar en este parking vehículos que tengan gasóleo. ¿Tú no has visto el típico ovni abduciendo una vaca? ¿Por qué te crees que se la lleva? Pero ¿sí? Es que ahí tenemos dos fuentes de energía, el ovni y la vaca. No, ¿sí no es por la carne, es por el metano. El metano. Sí, sí. El metano que generan los pelos de las vacas es muy poderoso. Es energía que mueve ovnis de gran tamaño. Sí. Cow power se llama. Sí. Cow power. ¿Queréis oír unas declaraciones sobre el tema? Oigamos unas declaraciones. Venga, pues las pongo así. Vámonos, va. En esta granja de Vermont, en Estados Unidos, las vacas no se contentan con rumiar. También producen electricidad, que se utiliza directamente en una fábrica vecina de camisetas. Pagan un poco más cara esta corriente ecológica a la que la gente aquí le dice cow power o energía bovina. Mucha gente no conoce este tipo de energía. Cuando se les dice que las vacas producen corriente, las imaginan caminando sobre una cinta transportadora. No saben que se captura el metano del estiércol para hacer girar un generador de 8 cilindros y producir electricidad. ¿Qué? Os ha molado el vaquismo, ¿eh? 8 cilindros. No me ha quedado mucho más claro. Mira, básicamente es la caquita de la vaca se recoge y luego se quema y produce calor y el calor genera electricidad. Pero hay otra versión, que es una que usan en Japón, que tienen a las vacas en unas naves industriales y los pedetes de las vacas se recogen y es el metano. ¿Pero eso se está usando? ¿Se está haciendo? ¿Qué? Eso se usa. Se recogen los rollo como si fueran las granjas estas de... Aquí de, no se tiran nada. Gallinas, pero con vacas. No, rollo Matrix, aquí pero no mete, se mete enchufado al cerebro, enchufado a otro sitio. A otros sitios, tía. Pues ese es el sistema, es algo interesante. Poder ojetil. Sí, poder ojetil, recoger el estilo. Pues ya sabes, cuando alguien te diga que estás lleno de energía, ya sí, puedes darle otra acepción al término. Pues ahí tenemos algo que se podría aprovechar de la naturaleza y sería una energía fantástica, maravillosa y gratuita. Y encima es un buen abono para las plantitas de tus huertos ecológicos, cibernéticos, tío. Ya sabéis. Está muy bien pensado, Paco. Yo creo que... Bueno, hay otras energías, ¿no? O sea... Pero vamos a ver, al final estamos también como al principio. ¿Qué os creéis que es al mar de Cántaro los hidrocarburos? El petróleo y el carbón. No dejan de ser desechos. Caquitas. Milenarios, o sea, millones. ¡Mierda vieja! ¡Es mierda vieja! O sí. Cadáveres, o carcasas de animales, de plantas, de seres vivos. Pero bueno, por ejemplo, aquí ya no hay que perforar ni crear grandes torres para sacar a los dinosaurios muertos de debajo de la tierra. Ah, y al final lo que pasa es que nos encarecen el precio de nosotros y acabamos pagándolo como siempre. Bueno, el precio que por cierto, energía... que la gasofa ha vuelto a subir y nadie dice nada, joder. Eso, no, que el otro día fui a poner gasolina y lo flipé. Yo es un tema que por cierto. Yo ya no pongo gasolina, yo he aparcado el coche y ya tomado por culo. Yo es un tema que por cierto quería comentar hoy un poquito. Que a ver. Estamos hablando de energía, no sé qué tal y cual, pero al final lo importante de la energía y por lo que muchos de estos proyectos, que, en los cuales yo también pienso que existen algunos, de máquinas que ya desarrollan una energía mucho más barata o gratuita, ¿por qué no salen? Hay una serie de intereses económicos claros, porque al final lo que mueve el mundo, desgraciadamente, es eso. Y yo esta semana he estado documentándome un poco y mirando y tal, y dices, joder, tío, si aquí todas las empresas... La española, Iberdrola, Endesa, no sé qué, tienen a todos los políticos y toda la gente que ha tenido altos cargos públicos importantes pillados como asesores. Porque todos sabemos. Al final están regulando las políticas como ellos quieren, claro. Y por eso están los precios que ellos quieren y por eso están las cosas como están. Pues por eso lo que yo os quiero contar aquí son cosas de estas que existen y que todos sabemos que son intereses, los intereses son los que están moviendo al mundo y los beneficios de las grandes compañías y las grandes corporaciones. Bueno, que sepáis que, por ejemplo, en mi empresa tenemos que poner aire acondicionado pues, para unas 100 habitaciones y ya nos están recomendando el evitar conectarnos a la red eléctrica para el aire acondicionado y crear nuestros propios cogeneradores o directamente placas de energía solar sobre unas pistas de tenis, hacer las pistas de tenis cubiertas. Por decir, ¿pero por qué sale más barato? Porque es que ya empieza a ser más barato. Es que así como está subiendo la energía, no era, hace 4 años no era barato. Claro. Pero ahora empieza a serlo. Joder, pero por lo caro que se está poniendo por el otro lado. Claro, en la revista Wire. Sí, Wire Magazine. O Wire, tú me acuerdas, Wire. La forma es esta revista americana. ¿Cómo se nota que está esa mirada de inglés? Que esa revista que mola tanto y tal. Leí un artículo hace muchos años que decía, ¿por qué nos interesa que siga subiendo el petróleo. Y tú dices, ostras, una revista de cosas así que molan, ¿cómo puede decir esta burrada? Y cuando te leías a fondo, veías que decía, es que a partir de tal precio de barril empieza a ser rentable la energía solar de tal tipo. A partir de tal precio por barril empieza a ser rentable esta otra energía alternativa. A partir de tal precio, y estamos alcanzando algunos puntos que esta revista ya había predicho hace años, y algunos niveles de precios del barril los estamos alcanzando, y empieza a ser rentable rascar petróleo delante de Ibiza. Atención, cuidado, sí, que nos van a hacer un traje. ¡Qué madius! Sí, exacto, sí. Sí. ¿Eh? Empieza a ser rentable meterse a una guerra con Marruecos porque delante de las Canarias hay no sé qué. Bueno, sí, sí. Bueno, de hecho, coger los pedos de las vacas. No sé si sabéis que Estados Unidos ahora mismo ha ganado una gran independencia energética en los últimos años porque han empezado a explotar el petróleo del norte del país, creo que es las zonas de Alaska. Un petróleo que hace 10 años no era rentable explotar porque era muy caro de sacar y de muy baja calidad. Pues ahora ya es rentable y de hecho eso les ha situado en una posición bastante cómoda respecto al panorama internacional que hay de petróleo, ¿no? Es decir, que bueno, dentro de lo malo, lo positivo de que siga escaseando el petróleo y sigan subiendo los precios es que la energía solar va a empezar a ser una alternativa, que no sé si es, bueno, de hecho BMW tiene prometido un coche normal, ¿no? Un deportivo, para este año, un coche 100% eléctrico, no híbrido. Y estamos hablando de coches de 30.000, 40.000 euros, no estamos hablando de coches de 200.000. Pero a mí lo que me parece muy fuerte es que es en pleno siglo XXI, porque ya podemos decir que estamos en pleno siglo XXI, todavía estemos así, con esta dependencia absoluta del petróleo. Que dices, a ver, bueno, del petróleo, pero ¿por qué, te iba a decir, ¿por qué los coches no vuelan? La cuestión es que el petróleo ya lo tenemos controlado. Ahora ya controlamos todo el tema de la energía eléctrica para los automóviles, pues lo sacamos. Y cuando controlemos todo el tema de la energía solar, la sacaremos y ya está. Pero, tío, si la energía cinética existe desde toda la puta vida, ¿por qué coño no se aprovecha? A ver, mis robots de hojalata utilizan energía cinética. ¿Por qué no se aprovecha? ¡Viva la energía cinética! ¡Pongamos algo sobre la energía cinética! El cambio que necesitamos para resolver este problema, mejorar la calidad de vida de las personas, es más que infraestructura y dinero. Apunta hacia la integración y compromiso de los habitantes por el cuidado de sus espacios y que ellos mismos sean los responsables de levantar y sostener su hogar. Para esto es necesario crear espacios públicos sustentables que motiven y aprovechen el potencial que tienen los mismos usuarios para su mantención. De esta manera se implementará en la plaza máquinas de ejercicio y juegos que tengan un sistema de almacenamiento de energía cinética, que es la que todos producimos al hacer cualquier actividad física. Así esta energía almacenada alimentará la luminaria del sector, que se mantendrá gracias a la participación de los vecinos y el trabajo en equipo. De esta forma logramos que las personas se sientan parte del proceso, interactuando directamente con el espacio y valorando resultados que ellos mismos lograron como comunidad. Bueno, básicamente es un proyecto que promueve que en los parques se instalen las típicas máquinas de hacer ejercicio y que eso tenga un sistema de almacenamiento de la energía cinética y mediante esa energía se ilumine, por ejemplo, la propia plaza o el barrio. Pero claro, estamos hablando de un parquecito. Si eso lo aplicamos a una escala mayor, tenemos centros comerciales, tenemos gimnasios donde se produce mucha energía cinética de la gente que corre, pistas de atletismo, la calle, la discoteca. La energía de la droga. De hecho, había proyectos donde... En mi cama, de vez en cuando, hay también energía ahí. Pues básicamente es eso, la energía. Incluso había un proyecto que era que podrías cargar tus propios móviles o tus iPads con la energía de tu cuerpo. Andar. Bueno, hay una linterna de Decathlon que va a rosquilla. Que le da la rosquilla. Y a mis hijos les encanta. Porque, es que mola. Y bueno, pues la energía cinética es una posibilidad. De hecho, iba hablando de un coche eléctrico que en teoría tiene que salir el 2013, el coche eléctrico de BMW. Y cuando frenas, cuando el coche se frena, carga la batería. O sea, que utilice, claro, porque frenar es un gasto de energía y de calor. Pues porque no lo pasamos también todo energía. Claro, pasos de cebra, es que las baldosas, los parques, bueno, todo. Creo que estamos ahí descubriendo que la energía está en todas partes y que solamente se trata de tener un receptor, llamémosle así, adecuado para captarla. En el momento que inventen un receptor de energía universal que pueda hasta captar la energía de cuando tú guiñas un ojo, Ahí vale. Creo que llevaremos mucho ganado. Ahí es donde tenemos que dejar de flipar un poco. Y es porque la energía de guiñar un ojo, o incluso ha habido proyectos de aprovechar la energía del ruido de los aviones, porque como sabéis, el ruido es una fuente, es una energía, ¿no? El ruido es bueno. El sonido pues es una vibración que puede ser captada, de hecho nuestros micrófonos la están captando, y un micrófono no es nada más, no sé si lo sabíais, un micrófono es una central eléctrica en miniatura. Cuando tú hablas, las ondas sonoras hacen girar una bobina que genera electricidad, y esa electricidad después la grabamos y la convertimos en el podcast que estáis escuchando. Pues ha habido gente que pensó que si la voz genera electricidad, pues un avión va a generar mucha más. ¿Y si ponemos detectores en el aeropuerto y con el ruido que montan los aviones iluminamos el aeropuerto? Bueno, se han hecho estudios sobre eso y claro, en la teoría está muy bien, pero es que la energía de guiñar un ojo o la energía que produce un avión al despegar, a nosotros nos parece muchísima porque nuestro oído es un aparato de gran precisión, pero realmente es muy, muy, muy poca energía. O sea, te dan un tortazo con la mano abierta y es más energía que un avión despegando. Bueno, pero el sí, ruido, perdón. Está claro que a nivel captar la energía del ruido, pues es complicado. Pero si combinas las placas solares con la energía cinética, con el ruido de los aviones, no sé, ahí sí pues podrías conseguir un importante descuento a lo mejor en la factura mensual. Yo decía antes que en el fondo todo es energía solar, todo, en el fondo todo lo es, pues el reto está en aprovecharla directamente y punto. O sea, coger y mejorar la eficiencia de las placas fotovoltaicas y de las baterías, atención, porque una cosa es que a las 12 del mediodía en agosto haya una buena producción de energía, pero tú a lo mejor cuando la necesitas es a las 12 de la noche. Bueno, acumuladores de energía. Exactamente. Y también una cosa que debería ser obligatoria, y es donde los políticos deberían entrar, es construir las casas de una manera más eficiente. Estoy viendo últimamente programas de una serie que se llama Grand Designs, una serie inglesa, en la que hay gente flipada que se construyen unas casas siguiendo al pie de la letra los principios de conservación de la energía, y en el norte de Inglaterra, con el frío que hace en invierno, con una casa bien diseñada no hace falta poner calefacción. Atención. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Sí, pues imagínate que en Mallorca nos pelamos de frío. ¡Qué futuro! En invierno tengo más frío dentro de mi casa que en la calle. Sí, sí, sí. Sobre todo no sé por qué a media tarde, entre las 5 y las 6 de la tarde, a veces me está pelando el frío en casa, salgo a la calle. Nunca vayáis a casa de Chus. Eso es porque tenemos el agua cerca. El agua cerca del mar. El agua. El agua está cerca del mar. Joder, ¿por qué lo llaman tierra si somos el 70% agua? ¿No os lo habéis planteado alguna vez? Aprendamos algo sobre la energía que hay en el agua. En los años 70, durante la primera crisis del petróleo, los españoles le dieron mucho al Magín para ahorrar gasolina. El inventor extremeño, señor Estevez Varela, ha demostrado una vez más que su motor de agua no es un bulo. Arturo Estévez fue uno de los inventores más populares. Echaba un trago al botijo y el resto del agua era para su motor. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. Dejaba a todos boquiabiertos. El motor que había inventado funcionaba básicamente con agua, a la que añadía, eso sí, un mineral secreto. Este cabrón es un campeón. Un mineral secreto. Un mineral secreto. ¿Sabes lo que le echaba al tabaco este? Bueno, muy bueno, no lo conocía, ¿eh? Agua. Muy bueno, muy el bueno. Motor de agua. Sí. ¿Y qué tienes que decir de este colegui? Pues que es un hermano guay. Es un hermano. Yo quiero saber dónde está la patente, dónde está ese motor. Porque ahora los estadounidenses, pero los americanos, bueno, van diciendo que si el motor de agua, que si no sé qué. Mierda. Aquí ya estaba, joder. Con botijo y todo, coño. Por supuesto. Yo digo una cosa. Igual que, bueno, Internet ha supuesto una revolución a la hora de comunicar ideas sociales, ideologías, cosas de esas. Si el motor este del agua es verdad y lo sube alguien a Internet, al día siguiente vamos todos en motobotijo, ¿no? Pero hay cosas en el tubo, tío, de motores, tío, de estos. Si vosotros no recordáis en la tele ver a un tío que metía unas hierbas con un líquido en un coche y el coche rulaba. En Brasil sé que lo hacen. ¿Debía ser un fraude o qué? No, pero cosa, si metes unas hierbas en alcohol, aparte de salirte algo. Albert Dalsen, es metido mal. Aparte de salirte algo. Está muy bueno. Exactamente. No, no me sales. Unas hierbas secas que lo flipas. Eso es combustible, ¿eh? Es que, claro, no, mira, por ejemplo, el tipo este, el Emilio Estevez, el tío tenía un motorino, un mobilacho ahí de guays, con unos depositicos de agua. El tío hacía la demostración. Yo. Previo trago. A ver, ¿cómo es el rollo? Botijo sí. Con agua. Bien. Tú agarras tu botijo, te pegas tu trago de agua para demostrar que no es gasolina. Ajá. Lo que estás... Correcto. Coges tu botijito, llenas el motorino con el agua del botijo y el colega le echaba un mineral. Se dice que es boro, que le echaba boro, pero no se sabe realmente qué es lo que era. Ese mineral provocaba la reacción y el hidrógeno hacía que el motorino rulara. Pues hay que publicar esos planos ya. Y el tío hizo demostraciones por toda España. Y mi padre me dijo que él lo vio. Dice, yo le he visto a este tío. Pero en plan que, en plan, ahí rollo feria. El tío, de... claro, iba a la plaza de toros a enseñar el invento. Entonces, bueno, en ese documento que habéis escuchado son declaraciones del nodo, movidas de estas. Sí, de la época. ¿Qué época era exactamente? Los 60, antes. Si lo cedió al régimen, calcula. Bueno, sí, ya, por ahí, ahí tenemos un abanico de tiempo. Por ahí será. Sí, pero los será 50, más. Los 60 sería, digo lo yo. Lo que tiene que estar pues claro. Pues imaginaos si debe hacer años, y esto aquí en España, que era un país como en esa época muy aislado y muy tal, pero imaginaos lo que tiene que haber habido por ahí, gente que se haya inventado todo tipo de máquinas, que sí, que muchas veces ronda la fantasía. Ojo, y tal. No te metas con mi España de los 50, porque nunca ha habido en esa España este, tuya, esa España España nuestra. Mía, España nuestra. Nunca ha habido en España, y el chino lo sabe porque me regaló las revistas, tal profusión de empresas de electrónica, de componentes, sí, de aparatos, de circuitos. En España nunca ha habido tantos creadores de electrónica en España como en los 50 y en los 60. La era de oro. Sí, pero yo creo que en general en el mundo también. Sí, pero aquí pero sí, hacíamos pero sí. Nuestras resistencias, sí, sí, sí. Y ahora ya ves, desde que bueno la invasión de la microelectrónica japonesa llegó a todo el mundo, ahí se acabó. Pero aquí en España hacíamos televisores Vanguard. Vanguard. Sí, sí, yo me acuerdo. Genial marca y genial logotipo. Sí, sí, sí, señor. Y geniales televisores. Yo he visto uno durante muchísimos años. Y, claro, sí. Y bueno, y hacíamos nuestra ¿pero electrónica. ¿Pero te acordaste de ponerlo en marcha? Sí. Nuestra electrónica patria molaba mogollón. Molábamos un montón y ahora no molamos nada porque nos hemos ajaponesado. Exacto. ¡Malditos japoneses! Bueno, el motor de agua existe, que lo sepáis, por si no lo sabéis. Bueno, aquí vale. Lo que está claro es que para qué estas cosas. Y las declaraciones están ahí. Y le regaló la patente al régimen. ¿Y dónde está esa patente? Está con el régimen. La queremos, queremos verla. Régimen. Queremos patente. Eso es lo que yo quiero preguntar. A ver, ¿vosotros no creéis que hay? Perdón por el toque ahora conspiranoico, pero toque. ¿Hay intereses de corporaciones o de alguien para que estas cosas... Corporación no Hermoestética. Está ejemplo, claro que las hay. Por ejemplo, y más empresas. Y actuaron mucho y, sí. y le dieron caña. La siguiente historia sobre la que vamos a hablar, el creador de la máquina Omega RF 5000 recibió muchas presiones gracias al invento que, según él dice... ha creado. Sí, introdúcelo un poco, es y un campeón. Bastante interesante. Omega RF 500. La máquina Omega RF 5000. 5000, me salta un cero, perdón. Venga, que lo ponemos. Omega. Pues estamos hablando de que en la búsqueda de nuevas fuentes de energías renovables, nuestro grupo ha desarrollado un sistema energético constante. Esto significa que produce energía renovable inagotable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Este sistema es 100% natural, verde y seguro, con una aclimatación perfecta. Produce un campo energético firme, seguro, 100% natural y no contaminante. Su potencia puede ser llevada a niveles inimaginables. No emana gases atmosféricos ni contaminantes de ninguna clase. Los decibelios de sonido casi no tienen registro alguno. Se mantiene estable y constante. No depende de ninguna fuente de energía externa para operar. No necesita de la energía del viento, eólica, ni energía solar, fotovoltaica, ni carbón mineral, ni gasolina, ni diésel, ni petróleo. No es necesaria la quema de los desperdicios para generar energía, ni gas natural. En fin, que no necesita conexión alguna. Joder, esto es la quinta esencia del molibdeno. Lo habéis flipado, ¿eh? A ver, este hermano ver, aquí de Wise... ¿Este quién es? Es el representante de un ingeniero, ingeniero, inventor, entre comillas, que se llama Antonio Romero, que es un tipo de 50 años, que lleva desde los 5 años viviendo en Alemania, y que, según él afirma, ha inventado una máquina que se llama Omega RF 5000, que proporciona desde un interruptor, ¿no? Desde una chispa que la encienda, pues un movimiento continuo que puede durar 50, 100, de momento no se sabe exactamente, ¿no? Pero que se basa en el electromagnetismo. Y claro, dice que los imanes al ir trabajando pues se van descargando y que lógicamente tendría un tiempo limitado de duración. pero que bueno, el tipo la ofrece a quien quiera verla, a quien quiera invertir, que él quiere ofrecerla, pero no quiere que la tenga ningún país en concreto. La tiene patentada por piezas y a distintos nombres para que nadie la pueda llegar a montar. Él la monta, él la desmonta y... Sí, es un poco un asunto un poco misterioso. El tipo lo que dice es que no quiere tener todas las piezas juntas para que no le roben la idea y todas esas movidas, ¿no? Entonces, cuando quiere hacer una demostración, lo que tiene que hacer es ir a buscar las piezas, montarla de una manera muy misteriosa, y ha hecho varias demostraciones y se ve que hay unos espías súper malos internacionales que le andan detrás. No, este hombre lo que dice es que está como acojonado. Él es el ingeniero de automóviles. Trabaja para grandes marcas como... Dice, a ver, si buscáis mi nombre no lo vais a encontrar porque los ingenieros no tienen el nombre. Nosotros creamos una máquina y Ferrari utiliza los motores o utiliza lo que sea. Tú firmas un contrato de confidencialidad donde no aparece tu nombre por ningún lado. Pero el tío es muy coherente con todo lo que dice y es bastante interesante y realmente no ves que tenga un interés económico o monetario, ¿no?, ahí en el asunto. Y él dice que la inventó en el 96, que la ofreció al Ministerio de Industria y que a los 3 días le dijeron que esa máquina no podía salir y que a los 4 días alguien le entró en el taller, le rompieron la máquina, le destrozaron tal, que se asustó un poco pero que siguió trabajando y que de hecho ha seguido trabajando en el tema, la ha ofrecido a varios países, la han intentado engañar, hay contratos con notarios, con reuniones, en México, en Portugal. Yo tengo una cosa, si yo hubiera descubierto una máquina de estas características... llamo al tío este de Wikileaks o a un primo suyo y me organizo con gente para distribuir los planos de forma segura y en 2 días, igual que en una semana medio mundo se ha puesto a hacer el Harlem Shake este de... una cosa realmente importante como la energía libre gratuita, en 24 horas iba a estar por todo el mundo. Probablemente estarías compartiendo celda con él ahora. El problema, yo creo que es el coste de fabricación, porque es una máquina muy cara y claro, hay que fabricar, yo que sé, a lo mejor a nivel individual, pero no sé si sería posible. Yo lo veo lógico porque veo que la energía electromagnética, tío, pero escucha una cosa, los prototipos. No hablas de las energías de los ornis. No nos amontonemos. No. Los prototipos siempre son caros. Luego te pones a fabricar máquinas de esa casco porro y se sabe que baja el precio, el coste. Vamos. Bueno, sabéis que ahora está el tema de la impresión en 3D, que si realmente una maquinilla de estas existe, o se puede fabricar con una impresora en 3D, casi todas las piezas se las puede hacer uno mismo. Un bolígrafo han sacado que... hace 3D también. Pero sí. Eso de las máquinas estas de 3D, yo también lo he oído. Lo que pasa es que no tienen ninguna precisión, pero si la tuvieras, no es como un replicador de estos de Star Trek. ¿Y los replicadores? Tienen que brillar, ¿no? Sí, pero parece que si la manzana te la hace de plástico reconstruido, no hay quien se la coma, ¿sabes? Bueno, eso es el único, pero no trabajan a nivel molecular ese todavía. Ese es el único pequeño detalle. Pero no, aquí en Mallorca hay gente que está muy puesta en el rollo de la impresión en 3D. Lo que pasa es que lo que tú dices, a lo mejor no tiene resolución. No, yo he visto un par de demos y son muy lamentables. Para hacer un soldadito pero para hacer cosas finas realmente pues todavía no están. Pero es cuestión de tiempo, ¿verdad? Ahora está un poco al nivel que estaba la impresión de chorro de tinta pues en los 80. Básicamente esto era un poco el rollo de energías así diferentes y aprovechables que os quería traer. Yo creo que el electromagnetismo es muy interesante. Y tú preguntabas por los ornis. El electromagnetismo me suena muy bien. En Tokio hay un monorail y flota, tío. Y ya está, ¿sabes? Si tú pones un imán encima del otro y flota, coño. Estuvimos viendo hace poco un monorail. ¿Hay monorraíles en Mallorca? Pregunto. ¿Sabías que hay un monorail en Mallorca que te caga? Que me cuentas. Claro. Yo me quedé indignadísimo cuando lo vi. Yo pensaba que le gustaría. Pero no. O sea, resulta que no. ¿Para qué lo usan? A ver. Exactamente. ¿Para qué lo usan? Hay una instalación de monorail Superfly que parece sacado de una película de manga. Sí, sí, es flipante. Y lo usan para llevar a los colegios a ver una fábrica de estas de recicla de basuras. Sí, y tú lo ves y dices, ¿esto está aquí? Además, es rollo feria, ¿sabes? Hace una vueltecica como de 200 metros. Sí, o sea, parece un Ibertren, eso. ¿Cómo se llama eso? Esto se llama... el centro de reciclaje de Sonreus. En Sonreus hay un monorraíl electromagnético. La princesa Munal. Brutal, es brutal. Un monorraíl que lo flipa. Pero de hace años ya, ¿eh? Somos como los japos, tío, joder. O más, lo que pasa es que lo usamos solo para enseñar basura. Pero lo que mejor y más hay en Mallorca tampoco. Qué vamos a quejarnos. La basura mallorquina, tío. Es de gran calidad, fíjate, salen todas las noticias. Oye, pues hay que investigarlo esto, ¿eh? Me quedé que churme y yo empecé a sacar fuego por dos quichales. Empecé a sacar fuego y a blasfemar porque dice, ¿cómo puede ser que la gente se gaste el dinero en estas cosas? ¿Cómo molamos, tío? Somos la mona. Sí. Va a molar. Además, les van tan sobrados que tienen abajo puesto en exposición uno de los vagones del monorraíl. Sí, ahí encima de una peana de hormigón. Os lo juro, tío. Es que cuando queráis, vamos, esto está en el puto. ¿Cuánto ha costado, tío, eso? Yo no tengo ahora aquí a mano. Eso, factura, mira, ese recibo que te llega. Teniendo en cuenta la media de aquí, que las cosas duran la mitad de tiempo, como el sistema de recogida de neumática, y cuestan el triple como los nuevos contenedores esos subterráneos. Ese recibo que os llega de 200 euros cada año, más o menos. Y que acaban de poner este mismo mes una tasa. Tasa de residuos, sí, de Gobierno Balear. Multiplícalo por todas y cada una de las casitas que hay en la isla, y ahí tienes lo que cuesta el avión, este, digo, el tren. Pues mira, me cago en el monorraíl. Yo también, me cago en el monorraíl. Nunca pensamos que diríamos esto. Y al final tenemos que cagarnos en el puto monorraíl. Y al final volvemos al metano, joder. Sí, es toda una mierda. Involución, involución. Los antiguos buscaban el fuego y al conseguirlo trazaron una línea que aún los distingue de todo ser vivo. Es bueno y es malo encerrar la fuerza de la naturaleza y repartirla por todo a través de un cable. Bueno porque nos hace creer que somos invencibles, superiores, casi dioses. Y es malo porque olvidamos que sin ese fluido que chisporrotea y lo enciende todo, no somos más que cualquier otra criatura que tiembla insegura en algún rincón de hambre y frío. Tesla. Madre mía, pedazo de cuña. Cuéntanos algo sobre el gran genio. Bueno, como el tema va de energía y como figura universal, roña ejemplar del mundo, tenemos un tributillo que hace tiempo tenemos pendiente por ahí con el señor Nikola Tesla. ¿Quién es Nikola Tesla? Eso digo yo, un mito. Sí, un mito. Yo creo que ya se está empezando a convertir en mito después de todos los documentales que hay y las pelis que han hecho y esas cosas. Yo creo que es guay. ¿Serio creo que era? Sí, técnicamente hablando, sería. Él nació en el Imperio Austrohúngaro, que esto suena como muy. Hostia, suena muy guay. Tú dices, ¿dónde eres tú? Del Imperio Austrohúngaro. Coño, me cago en la leche. No es como decir. ¿Firmes? Cuidado, has dicho algo, ¿sabes? Bueno, cuéntanos un poco quién era. Actualmente, donde él nació actualmente es Croacia. Y él nació allá por julio de 1856, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, y murió a principios de enero del año 43 en Nueva York, porque luego, como muchas veces dicen, esto lo ha inventado un estadounidense, una polla, si todos son de alguna parte, son croatas o de donde sea, y han acabado allí porque es donde les hacían casito, porque a lo mejor en su tierra, pues no. Entonces, Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero, mecánico, es un tío que realmente ha sido muy importante en el desarrollo de la electricidad. Uh-huh. Y bueno, muy importante, ¿no? Yo creo que es fundamental, o sea, sí, vamos a elevarlo a la categoría de imprescindible. Hombre, está ahí el tema de Edison versus Tesla. Sí, ni un versus ni nada, hombre. No me compares a Edison con Tesla, porque Tesla es como un puto Mazinger Z en contra de cualquier monstruo. Bueno, él tuvo un papel muy importante en el nacimiento de lo que se podía, de lo que se considera electricidad comercial. Porque también, como tantas otras cosas, la electricidad al principio era algo, hostia, que tengo un vecino que tiene electricidad, pero al final que se extendió de tal manera que hubiera, no sé, alumbrado público, que llegara a todas las casas, que diera pie a que más tarde se pusieran en marcha los primeros electrodomésticos, porque ahora lo damos como algo por hecho, pero no. Westinghouse. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando, señores, de finales del siglo XIX, entre que el hombre nació, creció y se puso las pilas, y estamos hablando luego ya de alumbrar lo que fue el siglo XX, que tiene su referencia está en el siglo XXI. Está súper metafórico. Alumbrar, sí, se puso las pilas. Claro, está, tío, para que se sepa que estamos hablando de energía. Pero las referencias tienen que estar ahí. Pero sintetizando un poquito el rollo, para acabar de introducirlo, aquí, ¿cuál es el rollito de Tesla? ¿Cuál es el rollito por el que se le pone como antagonista de Edison? Que estaba pillado. Porque fue el que creó, eso ya lo abordaremos luego, no avancemos aquí. El que de algún modo descubrió, puso de manifiesto el tema de la corriente alterna frente a la corriente continua por la que abogaba Edison. Y además, no olvidemos, hablando del electromagnetismo, o sea, un motor que podía funcionar con corriente alterna, porque antes lo que hacían era motores que solamente trabajaban en continua. Y él les dice, no, motor así, este va con corriente alterna. Y son los motores que tenemos hoy en día. La corriente esa de trifásica, esa que se utiliza en las fábricas, distribuir la corriente en tres fases separadas, un número de grados entre ellas, son una serie de ideas de Nikola Tesla. Y es que lo mejor de todo es que la corriente alterna es antiintuitiva. O sea, tú, la gente entiende que una pila tiene más y tiene menos, y aquí está el más y aquí está el menos. Eso es relativamente fácil de entender. Y hasta ahí Edison llegaba. O sea, pero entender que una corriente puede cambiar, en nuestro caso, por ejemplo, 50 veces de positivo a negativo. Negativo a positivo. Sí. O sea, que puede alternar entre positivo y negativo hasta 50 veces por segundo, como es el caso de Europa. Y que tú puedes enchufar tu electrodoméstico a la red, da igual de arriba abajo o de abajo arriba el enchufe, porque da igual, la corriente siempre cambia de positivo a negativo de forma muy rápida. Eso permite transportar la corriente de una forma más eficiente, permite hacer esas líneas de alta tensión que tú has comentado antes. Pero lo increíble es que a mí no se me ocurriría nunca que si tú cambias muy rápido de positivo a negativo va a ser más fácil transportar la corriente. El sentido común te dice que va a ser lo contrario, ¿no? Ya, también decían que Tesla tenía unos superpoderes, porque yo creo que en realidad es como un superhéroe de las ideas, de la mente. También supongo que nació en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la mente adecuada como para que eso se cumpliera. También se dice que descubrió 3.000 cosas, y de las 3.000 le puedes quitar 2.000. Bueno, ¿no? Le puedes quitar 2.000, pero 1.000 tiene. Exactamente. Lo que molaba, del Tesla es que no usaba cables, colega. No, tío. ¿Qué es lo que vacila? Se empeñó en no usar cables. Wi-Fi, colega. No. Y luego además. Ojo, pero Wi-Fi de 200. De 220. Hombre, por supuesto. Yo no un quiero. Wi-Fi que rampa. La gente no sabe quién es Tesla, pero seguramente habrán visto alguna vez en algún vídeo o en alguna película a un tío o alguien que acerca un tubo fluorescente, una bombilla, a una especie de bobina y esa bombilla se enciende. Y estamos hablando de un invento de Tesla, ¿no? Hablando de un tío que murió en el año 43 y que ya había inventado todas esas cosas desde los años 20, desde los años 10. Estamos hablando de hace un siglo. Había avances que hoy en día, pues la verdad, lo más parecido que tenemos, que en realidad son acercamientos a esa tecnología de Tesla, son las bombillas de bajo consumo. Porque se ha ido abandonando la fórmula edisoniana de poner una resistencia y calentar al rojo vivo. Estamos empezando a superar a Edison. Eso energéticamente es muy costoso. Se está abandonando pues por estas bombillas de ahora que creo que llevan una combinación de eso con gases lo que realmente quería hacer Tesla, o sea, su obsesión era transmitir electricidad pero sin cables. Y ahí hizo un experimento. Y de manera gratuita. Empezó a colocar tropocientas mil bombillas en un campo de lechugas, pero plantadas en el suelo. Y se encienden todas, están en el suelo y se encienden. Bueno, se encienden, pero las bombillas no estaban conectadas a ningún cable, pero había un cable que iba desde el punto A hasta el punto B, que circulaba la corriente y después a través del suelo volvía. O sea, inalámbrico, no llegó nunca a abordarlo. Después también quería transmitir corriente usando la ionosfera. O sea, esto ya es para cojonarse. Porque sí, el tío quería tirar un... Mola. Sí. O sea, podía ser, en esa época no había... Ahí estamos. Él lo que pretendía era lanzar un rayo eléctrico a la ionosfera y que rebotase, sí, yo no sé exactamente dónde, pero rebota. Bueno, había pensado en un sistema de torres. Y después, esa, recuperar ese rebote en la ionosfera, uh-huh, y transmitir la electricidad de esa manera, a grandes distancias y a un bajo coste. También pensó en un rayo de la muerte, también diseñó y parece ser que construyó una máquina de terremotos. De hecho, lo del rayo de la muerte... Por dar un poquito ahora el vuelco hacia la ciencia ficción, que sepáis que uno de los argumentos básicos de la ciencia ficción es el llamado Mad Doctor, el doctor loco, y Tesla es un arquetipo... reconocido. Sí, era bastante histriónico. Le pregunta Alicia a su padre: papá, me he vuelto loca, porque claro, con todo el mundo sé de Alicia. Sí. Y el padre le contesta: sí, hija mía, se te ha ido la olla. Pero te voy a contar un secreto: todos los mejores hombres están locos. O sea, eso es lo que decía el padre a Alicia, en el País de las Maravillas, consolarla de sus visiones y de lo que todo lo que le había pasado. Bueno, está claro que era un visionario. Pero también tiene rollitos paranormales de esos ahí, que también creían cosas un poco estrambóticas. A mí me recuerda mucho Tesla, y podríamos hacer otro día otra paralela así con otro personaje que a mí me fascina, que es Philip K. Dick. Otro personaje que empezó más o menos bien y en sus últimos años se le fue la olla, pero... O no. Lo dejamos ahí. Hay que recordar también que el año en que murió, precisamente, la Corte Suprema de Estados Unidos le acreditó como el inventor de la radio. Y eso que estaba Marconi también por ahí. O sea, a Tesla. Hay muchos inventos paralelos en la propia época que en realidad... Yo creo que en este caso de la radio, no quiero ser arte ni parte, pero probablemente no creo que fuera el invento de a una persona en concreto. Correcto. Pero estuvo ahí el tío, obviamente. De hecho, tengo una cosa, que el ayuntamiento de un sitio o un parlamento decida quién ha inventado una cosa y que justamente digan que lo ha inventado el de su pueblo, pues tampoco es que hable mucho a favor del decreto. Pero no le dieron un Nobel o algo así, no. Y dijo que no le salía de los cojones, un premio de la hostia. Lo que sí es verdad, ha dicho Chus, lo del rayo de la muerte, y es que en cuanto se corrió el rumor ese, este tío tiene, precisamente en plena Segunda Guerra Mundial, este tiene aquí como un rayo de la muerte, pues vamos a ver su apartamento. Encontraron una habitación llena de basurilla, unas notas sin sentido. Murió en la semi-indigencia. Y en el hotel había dejado como depósito una máquina extraña de gran valor económico. Y cuando se fue sin pagar, bueno, cuando se lo llevaron, de hecho, se murió o algo así, el del hotel fue a ver si podía cobrar algo. Y dijeron, pues esto es una no sé qué de baterías que está en cualquier fábrica. Y dice, esto vale una millonada. Y dice, $40. O sea que realmente en sus últimos años los vivió un poco a mitad de camino, ¿no? Entre la realidad y la fantasía. Aún así, mola, Tesla mola. No sé, tío, pero igual eso mola más, ¿no? Mola un montón, es un hermano guay, era un visionario. Edison era un hijo puta celoso porque el tío se le ocurraba todo y le daba por culo y pagaba los periódicos para joder porque quería que su corriente triunfara, y la corriente de Tesla molaba más. Además, no ponía cables. Edison llenaba todas las calles de cables y toda la peña se tenía que tragar los putos cables de Edison, tío. ¿Queréis que os diga una cosita? Vosotros podéis pensar que esto al final era una lucha romántica. Cables sí, cables no. Simplemente porque cada uno había apostado por una corriente, entre comillas, o por una opción. La cuestión no es tan sencilla. Evidentemente era mucho mejor y mucho más eficiente la idea de Tesla. Pero el que Edison apostara tanto por el cable no era tampoco una cuestión romántica ni siquiera altruista. No, todo lo contrario. Edison tenía una empresa propia de aceros y de hierro y de metales, y entre otras cosas fabricaba todos esos, o sea, empleaba mucho el cobre, que por cierto, algún día tendríamos que abordar el tema del cobre hoy en día. Pero por eso fabricaba Tesla es todos un superhéroe. Esos cables. Claro, pero es que superhéroe. Los superhéroes son los únicos que no piensan en el dinero, ya está. Claro, ¿sabes? No. O sea, no es una lucha económica porque Edison no tenía nada que hacer contra Tesla, porque Tesla es, pues eso, un superhéroe. Y Edison era un pringao, gracias, bueno, lo mismo desgracias, que el al cual, cabrón ese. Desgracias al cual nosotros ponemos el pie en la calle ahora mismo y vemos cables por todas partes. Esa, bueno, esa parte de la historia de Estados Unidos, la de principios del siglo XX, es fascinante. ¿Sí? ¿Eh? Sí. O sea, es un episodio en la que hay de todo. Es casi mejor que la conquista del oeste. Los principios del siglo XX en Estados Unidos. Hay un par de pelis que tratan el tema este. Hay una del truco final, que creo que se llama así, que uno de los magos recurre a Edison, no, a Edison, a Tesla. No sé si se habla explícitamente de él, pero es Tesla. No puede ser otro personaje. Ya. Y bueno, Mussolini, que se dice que hizo su demo del Rayo de la Muerte, se la hizo a Mussolini, que Mussolini estaba interesado y que paralizó todos los coches de una autopista. Sí, hizo un par de cosas así extrañas. Pero había autopistas en aquella época, bueno, que no fueran a Alemania. Una autoestrada que va de Milán a Roma. Di Motorini. Bueno, para rendirle homenaje, vamos a escuchar un tema muy auténtico que se llama. Estamos con el tema del Imperio contra Paca. El tema se llama Art Attack Faraday Farm. Hostia, esto Art Attack suena a programa de la Telechile. Escucha cómo mola. Me manifiesto a través de la familia Terpa desde los confines de la galaxia y más allá, desde nuestro podcast de roñatron.blogspot.com. No perdáis datos, el gran secreto pronto será revelado. Los orbis van a venir y vais a flipar. Roñatron y sus colegas, el podcast de las estrellas. Bueno, yo he oído hablar así últimamente un poco de esto que llaman la energía del punto cero. ¿Alguien sabe qué es lo que es eso? Eso es de Stargate. ¿Eso es de Stargate? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, vamos a ver. Mala película y peor serie. En Stargate. No, pero está bien, tiene su rollito. La peli está bien, pero la serie está interesante. Utilizan unos. Joder, te interesa cada cosa. Como unas pilas para las naves espaciales que se llaman módulos de punto cero. Pues Stargate mola, tío. ¿De dónde sale que Stargate no mola, tío? Está guay, tío. ¿De dónde sales? El chino que no soporta las series. Al revés. Yo me trago cada mierda. Parás inmediatamente porque Stargate no mola. A ver, una serie donde sale MacGyver. Tiene que molar. ¿Qué coño, tío? Si ya no molaba MacGyver. Pero bueno, a mí me molan la otra. Las más modernas. Son guays también. Está muy bien. Stargate Atlantis me gustaba. Universe era muy guay. Lo que pasa es que la cancelaron enseguida. Sí. Pero era chula. Esa tenía su rollo. Era muy galáctica. Claro, es que estaba galáctica en la época. Y tenía... Tampoco vamos a decir ahora que Stargate sea el, ¿sabes? No, ya. Pues eso a eso me refería. Justo a eso me refería. Pero de ahí a descartarla de entrada, ni mucho menos, ¿eh? No sé, prefiero Babylon 5. Bueno, a ver, energía punto cero. Por lo que tengo yo por aquí que veo, dice que el concepto de energía del punto cero fue propuesto por Albert Einstein y Otto Stern en el 13. Y es en un principio energía residual, se llamó así. O sea, que vendría a ser un poco la energía que está ahí, ¿no? Que no se puede... O sea, lo de las vacas. Sí, por ejemplo. Es una energía que todos poseemos. Bueno, hay conceptos, no, yo creo que... de residual. Hay conceptos de esa época que demostraban que el universo todavía no se había terminado de comprender como se comprende hoy en día. Ese concepto de el éter que está entre los planetas y las galaxias. Hay éter. ¿Qué hay? Ah, hay éter. Y materia oscura también. Y ponme cuarto y mitad de polvo interestelar. Y lo que debe haber por ahí con tanto espacio. Exacto. Es decir, que bueno, de esas ideas a lo que la concepción que deben tener hoy en día nuestros físicos y cosmólogos, pues... No, pero básicamente viene a decir eso, ¿no? Lo que hablabas tú en un principio, que es una energía, la energía está ahí y es una energía que está ahí, que la podemos recoger de alguna manera, ¿no? Dice aquí que cabría la posibilidad de extraer energía gratuita del vacío, ¿no? Es decir, extraer energía del universo, como los motores de plasma, ¿no? Esto que se habla de... Hombre, tiene una explicación. Si pensamos que el universo parte de un único punto que se empezó a expandir en el Big Bang, y tenemos en cuenta la ley de la termodinámica, que dice que la energía en un sistema cerrado se mantiene, es de pensar que toda la energía que creó el universo en el Big Bang sigue estando a nuestra disposición en el universo. Solamente hay que replegarla. Pero bueno, sí, lo que pasa es que seguimos teniendo el sol más a mano. Yo sigo con mi lema del día. Hablando del sol a mano, ¿qué hay de aquello de las esferas de Tyson? ¡Hombre! De Dyson. Que Tyson era el que metía mecos y esto otro es un poco diferente. Me gusta que me haga esa pregunta. Porque, caballero. Porque, no bueno, sabe de qué le hablo. Es un locos nos tiene. Es un tema que, bueno, que sale en un episodio de Star Trek Next Generation. Sí. Y es bueno, que... y no salen más sitios. Yo pensaba que salían más sitios porque lo he oído un mogollón. A mí me lo salir a la calle. No, pero también es salir ahí a la calle todo el mundo. Oye, ver, la No confundamos con la aspiradora esa que va también. No. Que también se llama Dyson. Al final no lo vais a Bueno, Dyson. Resulta que se supone que una gran fuente de energía son las estrellas. Y en la clasificación de cuán avanzada puede estar una civilización, y creo, Chino, que te cuesta, porque creo que hablamos de ello en otro podcast, creo que sí, en la clasificación de cuán avanzada está una civilización, pues un estado sería pues que utiliza energía pues de los animales y de sus propios brazos. Bueno, civilización, ¿me pues estás hablando de los principios que estableció Nikolai Kardashev en 1964? ¿Amigo? ¿Otro Nikolai? Así me gusta, que venga leído al podcast. Pues entonces, en esta escala, ¿no?, de evolución, otro paso siguiente sería utilizar la energía de combustibles fósiles, que sería nuestro estado actual. Otro sería utilizar la energía solar y energía, pero bueno, como indirectamente, como ahora, como con placas. Sí, un poco lo que y el siguiente estado sería ir directamente a acercarse mucho al sol y montar... Sin quemarse. Hay que ir de noche, por supuesto. Por supuesto. Se monta... A lo español. Y después de darle un trago a un... Le das un trago al botijo que tiene bromo y mercurio ese. Le das un trago al botijo. Y acercándose mucho al sol, resulta que se crea una estructura de gran ingeniería que rodea completamente la estrella de manera que pueda pues recibir el máximo de energía. Alrededor de esa esfera, por la parte de dentro, diríamos, se construyen ciudades, receptores energéticos, etcétera. Y entonces, bueno, lo normal sería acercarse a una estrella y en vez de ver su luz y captar su energía, encontrarse solamente una enorme esfera metálica. Pero el Dyson ese no se ha dado cuenta de lo que iba a costar ahí construir eso. Es que habla Pero con eso igual tienes energía para toda tu existencia humanidad. Sí, pero eso tiene... Y la de permisos ahí de construcción y la pero eso forma parte de la evolución de nuestras civilizaciones. Y lo que yo os comentaba del Nikolai Kardashev este, es que, por ejemplo, Michio Kaku en el libro de Hiperespacio también utiliza un poco esta gradación para establecer los tipos de civilización. Y muy básicamente se dividirían en tres tipos de civilización. A mí me suena civilizaciones de tipo 1, que es la que domina la mayoría de formas de energía de su planeta. Es decir, dominaríamos la energía geotérmica, calor, bla, bla, bla, viento, pim, pam. De tipo 2, usará la energía disponible de una estrella. Y ahí estaría a lo mejor donde tú estás llegando, ¿no? Que sí, se podría establecer un sistema de captación de energía de estrellas. Me tienes en ascuas. ¿Y el 3? Y la de tipo 3 es que ha alcanzado otros sistemas solares. Es una civilización que ya no solo controla la energía de su sistema, sino que ya está en otros sistemas solares. Se acerca al agujero negro. Nosotros estaríamos en la 1. Seríamos medio tipo 1, creo yo, que no llegaríamos ni a 1, vamos. Pero bueno, es un poco... Luego ya hay tipo 4, 5, 6, pero las tres básicas son estas, realmente. Imaginaos el día que aprendamos a manejar la energía gravitacional que emana de un agujero negro, porque ahí sí que hay energía, ¿eh? Agujeros malditos. Bueno, yo no he estado en el agujero negro, ¿no? En el lado negro. Tú ven que yo te lo enseñaré. Pasa la recotica. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si tuviéramos una energía totalmente gratuita? Si tuviéramos, dudo bastante que tuviésemos una energía totalmente gratuita, porque ya se encargarían de que no la tuviéramos, pero sí, lo que ya, deberíamos pero... hacer es nosotros intentar conseguir energía de todas las maneras que podamos. Paco, torres más altas han caído, ¿eh? O sea, sí, ¿tú crees que se podría dar gratuito? Si llega a existir, Yo creo que sí. Ha habido otras cosas que estaban en manos de unos pocos, como por ejemplo en la Edad Media el acceso a la cultura y a la información estaba en manos de los cuatro monjes que había cerrado en cal y canto. Y ahora todo el mundo puede aprender idiomas, matemáticas, etcétera. No estoy hablando para pasado mañana tampoco, ¿eh? A lo mejor estoy hablando en otra escala temporal. Pero los monjes cerrados a cal y canto también está pasando a día de hoy en el Vaticano. Sí, hasta que elijan otro papa. Pero, por ejemplo, ¿llegará un momento en que no dependamos de una compañía eléctrica? Porque sería lo ideal, ¿no? Tú tienes en tu casa tus cuatro generadores, tus cuatro cositas, que te puedes poner tu ordenador, que puedes usar tu grifo. Hombre, yo lo que creo es que no nos van a dejar, pero simplemente... Pero si, pues, yo creo que se puede hacer las casas autosuficientes. Señores, yo tengo mi casita en el campo, en Costich, con dos placas solares, seis baterías, un convertidor y un cargador. Y es autosuficiente. Sí, pero tú lo ves, pero eso tú lo ves, o sea... Que una persona normal, que tenga un sueldo normal, sin que sea una segunda casa, sino que sea tu casa principal y en una ciudad, etcétera, etcétera. Claro. ¿Eso es viable? Es viable si en vez de lavar la ropa con una lavadora y secarla con una secadora, la lavas con las manos. Ya, pero yo digo viable, me refiero con un trabajo de 8 horas, más 8 horas para dormir. Más... Claro, pero lo que intentamos es conciliar la vida laboral con la vida familiar. Sí, en un momento. Lo que pasa es que la realidad luego es otra. Lo que pasa es que, ojo, la dependencia esta energética nos la han colado con vaselina. Porque cuando éramos pequeños, claro. A que si teníais frío, os pillabais otra manta. Ya. Pues ahora, en todas las casas hay termostatos y los niños no pueden estar a menos de 20 grados porque se constipan y la chimenea todo el día en marcha y la estufa aquí, estufa allá y tenemos unos estándares de confort que ni de lejos son los que tenían nuestros padres. Pero yo no creo que sea tampoco el confort, sino que nos están llevando a, por ejemplo, consumir más energía eléctrica que de cualquier otra clase. Yo mismo me doy cuenta que en el mismo edificio donde estoy yo, que tiene muchos años, pues antes veo que todo el mundo utilizaba el gas, por ejemplo, que ya no se utiliza prácticamente en ninguno de los pisos, ni ningún otro tipo de rollo, ¿sabes? O sea, solo energía eléctrica. Y, por ejemplo, pues para calentarte, ya ni bombonas de butano. Yo tengo una bombona de butano. Tú eres un retro, Pero resulta que... Un vintage. Hombre. Resulta que si cambias un poco tu estilo de vida, no hace falta que haga mucho, mucho, mucho sol para que te puedas cocinar unos huevos con chistorra en una cocina solar. ¿Verdad que no es tan fácil las como...? Las cocinas solares van muy bien, pero tardan muchas horas. Yo he visto algunas que tardan mucho menos, ¿eh? Poco a poco. Está claro que no podemos ser monjes zen budistas viviendo en Babilonia. Joder. Pero hay que adaptarse. Y poco a poco, por ejemplo, el hecho de cambiar las bombillas de tu casa a unas bombillas de bajo consumo, pues ya es un ahorrillo. Y poco a poco iremos haciendo cosas de estas. La autosuficiencia, ahora mismo, si renuncias a las comodidades del 2013, si te conformas con las comodidades de 1960, la autosuficiencia es posible. Pero hay que volver al nivel de consumo de nuestros abuelos. Docenas de archivos sobre avistamientos de ovnis. El avistamiento de ovnis durante un concierto de Tina Turner. La información más veraz es secuestrada. La existencia de vida extraterrestre proviene de Dios. Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno? El León. Que vaya a ganar. Bueno, vamos a ver, amigos, Teleorni. Deja que acabe la cuña por lo menos, hijo puta. Joder, tío. Ya había acabado. ¿Qué quieres escuchar? No, tiene un redoble final. ¿Qué quieres escuchar? Acaba. Esto. Y acaba. Y ahora viene la musiquita. Ah, vale. ¿Y ahora quieres que ponga la puta música aquí? Muy bien. ¿No querías escaletas? Te voy a escaletar yo a ti, cojones. No, yo es que tengo hecha la escaleta y la hago como me da la gana. Bueno, deja de jalopes y... Amigos escalopes, bienvenidos a Teleorni, el noticiario internacional con las noticias hornísticas más importantes del momento. Y empezamos con el meteorito de Rusia. Ahí sí que había energía. Nos han invadido ya, ¿no? Ha llegado el meteorito que ha explotado en diferentes esporas que se han distribuido por todas las partes del mundo y ahora mismo se están gestando bajo el subsuelo las diferentes razas alienígenas que van a salir a la Tierra y nos van a invadir. A mí lo que me mola es que no cae un meteorito en 100 años y de repente tienen que caer. Uno pasa al lado y después resulta que cae otro por otro sitio. O sea, lo que no pasa en 100 años de repente pasa misteriosamente. Y además, ¿qué manía tienen los meteoritos con caer en Rusia? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasa en Rusia? que es muy grande, es el país más grande de todo el mundo. Punto. Pero ha habido, está, es cierto, ha el habido sitio también del mundo donde más meteoritos caen es la Antártida. Ahí sí que es, ahí que, sí que es como preguntarse que en el desierto de Mojave, que en el desierto de Mojave por ahí por México, ¿no? También hay, bastantes restos de meteorito, y si tú buscas allí en la arena del desierto pues puedes encontrar muchas rocas y muchos tipos de meteorito. Pues básicamente eso, que ha venido el meteorito este Flies, que ha petado, y que bueno, que hay gente ya hablando diciendo de que ha sido un misil, de que ha venido un OVNI y nos ha ayudado y nos ha salvado y todas esas cosas. ¿Y por qué creéis que el Papa dimite? Por el meteorito. Claro. Está claro. Con el meteorito ya he dicho, todo está conectado. O dimite el Papa o soltamos 20 meteoritos como este. Y en plan rollo Klaatu Barada Nikto. Klaatu Barada Nikto. Bueno, básicamente nada, que ha caído un meteorito, y es normal, porque en la Tierra han caído muchos meteoritos y a veces son más grandes y a veces son más pequeños, y tampoco hay ni platillos volantes raros ni cosas extrañas. Y hay que decir que una de las cosas que más ha llamado la atención es que se ha producido como un millar de heridos, claro. Ninguno, creo que yo sepa, grave ni con riesgo mortal, pero creo que la totalidad o la casi totalidad de esos heridos se deben a la rotura de cristales por la onda expansiva. Es decir, efectivamente, son heridos producidos por un meteorito, por una detonación, pero en otras épocas que había menos cristales probablemente habría habido menos víctimas. Es debido a un hecho de nuestra civilización también, ¿no? Y se trata de un fenómeno natural que sí, efectivamente, viene ocurriendo cada cierta cantidad de tiempo, y al que hay que darle una importancia, pues oye, relativa, ¿no? Meteoritos, bueno, como ha caído en Rusia y todo el mundo está estableciendo comparaciones con el fenómeno de Tunguska, donde se arrasaron hectáreas de bosque y no se sabía exactamente qué había podido pasar. Se especulaba con la explosión de una nave espacial, de un misil o de un meteorito, ¿no? De un mini agujero negro. De un mini agujero negro, que probablemente pues haya sido un meteorito y nada, que caen muchos meteoritos en la Tierra y yo qué sé. Ojalá no caiga un pedazo de meteorito y nos pete, pero es lo que hay. ¿Qué más da de Sitteleorni? ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, siguiendo con el rollo de los meteoritos, bueno, ante la llegada de este meteorito se hablaba de Apophis, que nos visitará en unos años y que nos puede venir a petar también. Apophis, has dicho. Apophis. Apophis. Apophis, se llama el meteorito gigante. También hay una noticia que ha salido hace un par de días, que dice que la NASA ha confirmado que el cometa 2013A1, también conocido como Franklin, hará una aproximación cercana a Marte en 2014. Y también decían que podía haber posibilidades de que chocara contra Marte y en que nos podría afectar a nosotros, ¿no? Aquí si todo el mundo recibe, ¿eh? Salieran piedras volando desde Marte y nos vinieran a petar. Simplemente es que hay que tener cuidado con todo el rollo de los meteoritos, porque a pesar de que andemos aquí de bromillas y riéndonos, pues es algo que en un momento dado, sin que nos demos cuenta, y no creo que nos digan que viene un meteorito gigante a petarnos, de todas maneras nos petarían directamente. Aún así, tampoco hace falta que acabe con la especie humana, bastaría que produjera cambios climáticos sustanciales como para que tuviéramos que migrar todos. Hombre, se habla de una glaciación, ¿no? Y realmente pues dicen que la extinción de los dinosaurios podría haber sido por la caída de un meteorito, o incluso por una erupción volcánica de un volcán gigante como es el del Parque Yellowstone. Pero esta manera no le deis demasiada importancia a eso, porque España está dentro del programa del escudo antimisiles este de los americanos. No hay problema, tío. Aquí, que viene un meteorito hacia España, pues trago al botijo y misilazo. Y ya está. Meteoritos que están ahí. Y por cierto, el observatorio de aquí de Mallorca, de Costich, tiene un programa de observación de objetos externos a la atmósfera terrestre. Muy, muy interesante. Son bastante precursores y han obtenido premios. Efectivamente. Muy recomendable una visita allí. Noticias de meteoritos. Y ahora, la noticia friki. Russell Crowe asegura haber visto un ovni. ¡Joder! El afamado actor Russell Crowe ha visto un ovni cerca de su estudio, oficinas en Australia, en un sitio que se llama Wallolulu o algo así, ¿no? El tipo dice ese nombre, como para ver algo. Es verdad, sí, Wallolulu o Wallalulu, no sé qué leches, tiene un nombre así súper extraño, es australiano, son un poco raros también allí. Y nada, el tipo dice que querían grabar a los murciélagos con un colega y pusieron unas cámaras a grabar ahí en el jardín. Y aparece como una especie de palo, un palo espacial. Una nave en forma de cigarro puro fosforescente. Hombre, ahora viendo aquí la imagen, pinta de murciélago no tiene. Murciélago no salió, pero salió la nave de Fabio Cerpa, diga usted. Cuando se pone en marcha una nueva máquina, se cierra uno de los interruptores que iniciaron nuestra civilización. Es irónico pensar que la energía vibrante en nuestro entorno no nos hace más libres, sino esclavos de un progreso al que poco le quedan ya de aquellas promesas de futuro idílico. Y exactamente como si niños inocentes fuésemos, ora aquí, ora allá, alumbramos pequeñas parcelas de verdad. Lo que queda expuesto enciende una llama en nuestro interior. Podemos llamarle ira, que sabemos que da paso a la destrucción. En el fin está de nuevo el principio. Aquí nuestro quinto podcast, Roñatrón y sus colegas, dedicado al mundo de la energía, que es lo que mueve el mundo. Y con vosotros han estado Chino, a los mandos, despídete. Adiós. Pedro. Ay, ay. Paco, adiós con la manita. Adiós. Y yo mismo, Chus, a la voz de Ultratumba está Tonina, y Billy, que hoy no ha podido venir, lamentamos su ausencia, pero que lo recuperaremos, por supuesto, para el próximo podcast, que llegará cuando... Pero don't lance it everything, porque recuerda nuestros contactos de internet. Oh, sí, amigo. Los contactos. Que tenemos el roñatron.blogspot.com. Tenemos Twitter. Tenemos Twitter, que es roñatron. Arroba Roñatrón. ¿Roñatrón cómo se escribe? Con N y con Y. Vale, eso es importante. Roñatrón en internet es N-Y. La ñ no existe para todos los amigos extranjeros. Roñatrón en Twitter. Roñatrón en todas partes. Y el blog. Y ahí estamos. Y para lo que queráis, nos podéis dar la paliza, cagaros en nosotros. Encima de nosotros. En iVoox, buscarnos en iTunes y cuidar sus amigos. Cuidad sus y que la energía os acompañe.